Fueron jóvenes, sanos y fuertes, que anduvieron tristes en el aire dulce. Fueron jóvenes, sanos y fuertes, que anduvieron tristes en el aire dulce. Los que una mañana, pura como el pan, fueron dueños de la fosa que quedó sin ocupar. Fueron dueños de los mitos que aún están sin sepultar. Y así el hombre del fuego, y así el hombre del fuego no tendrá su alimento y no arderá. Thank you. Gracias.